Te dicen que no debes. Te dicen que no puedes. Te dicen que tú no entiendes. Pero esta radio sí se atreve. Radio Forajida. La más atrevida.